Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Como siempre, esta noche les acompaña Jordi Minango. Usted nos está escuchando en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiocce.com. En la noche de hoy nos encontramos junto a Carlos Mejía y su estilo original. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradeciéndoles pues hoy por haberme invitado acá. Para mí es un gusto, un placer. Siempre a todo lugar donde me invitan voy con todo el cariño hacia la gente que me escucha. Carlos, ¿hace cuánto tiempo iniciaste tu carrera? Bueno, mi carrera la inicié aproximadamente hace 14 años. Hace unos 12 años más o menos comencé a integrar agrupaciones, como fueron de mariachis. También tuve la oportunidad de estar en la orquesta, en la banda orquesta de la Esforz, de la Escuela de Formación de Soldados en la ciudad de Ambato. Y hace unos 5 años se me vino la idea de seguir en la música nacional, como lo ha hecho mi madre, de solista. ¿Cuál es el tema que más te solicitan actualmente? Bueno, ahorita el tema que más me piden es un tema que lo grabé hace aproximadamente unos 2 años, que se llama Cuéntale a la Luna. Vamos a iniciar cantando. ¿Te parece si iniciamos con Corazón Infiel? Sí, es con todo gusto. Y ahora, con estilo y sentimiento ecuatoriano, se canta Carlos Mejía y su estilo original. Tiene bonito y su corazón infiel, no tiene nada de bueno, hasta su amor es perdido. Doy gracias hoy al destino que no me casé con ella, no tiene nada de bueno, hasta su amor es perdido. Doy gracias hoy al destino me casé con ella. Ahora soy muy feliz en brazos de otro querer que me brinda su ternura y llorando con fervor. Por eso amigos no me nombren a esta mala mujer. Su rostro tiene bonito y su corazón infiel. Bonito y su corazón infiel. Y para que lo goce todo mi Ecuador querido. Y su corazón infiel no tiene nada. Carlos, ¿en quién te inspiraste para interpretar la canción? Bueno, pues sí, eso sí, inspirarme, ya que ese tema es del maestro Héctor Cox, de la ciudad de Santo Domingo, al cual es un artista que siempre he admirado, y este tema lo hizo en Rocola. Y pues, la verdad, me hizo este tema grabar en esta versión de Paseíto para revivir el tema, para que no se olvidado, ya que muchas personas no lo conocen. Y en verdad es porque ya pues ahora soy feliz al lado de mi esposa, a la cual ya comparto con ella 10 años. ¿Tu familia es tu pilar fundamental en esta carrera? Así es. Cada vez que yo hago algún proyecto, cada vez que grabo alguna canción, cada vez que salgo a un escenario, siempre me llevo muy en cuenta que es para mi familia, para quien yo hago todos mis logros, todas las cosas que yo voy consiguiendo en el camino, es para mi familia. Algunos piensan que la música es fácil, sin embargo no lo es. ¿Carlos ha tenido que sacrificar alguna cosa valiosa en su vida por la música? Bueno, pues hay personas que en verdad hacen ver que la música es demasiado difícil. Hay personas que no valoran realmente lo que es la música. Y pues sí, la meta de la música es una carrera de resistencia, más no de fuerza. Porque en verdad uno tiene que sacrificar mucho. Yo muchas veces por la música tuve que sacrificar el no ver el nacimiento de mi bebé. Mi bebé nació y yo seguí trabajando. Y pues mi esposa estuvo sola al lado de mí, acompañada de mi familia, de la familia de mi esposa, estuvo acompañada en el parto mientras ella estaba allí. Y pues yo no tuve la oportunidad de visitarle 2 días en la maternidad. ¿Cuál es el tema que más te gusta interpretar a ti en los escenarios? Bueno, el tema que más me gusta, el tema que realmente me gusta bastante es... Uno es Cuéntale a la Luna. Y otro de los temas que me gusta interpretar también de Rocola son 10 minutos más. ¿Te parece si vamos ahora con 10 minutos más? Con todo gusto. Y con todo sentimiento del Ecuador, escúchalo. Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, no te me vas. Pase lo que pase, digan lo que digan, me perteneces, esa es la verdad. Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mime, déjate besar. Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, 10 minutos más. Y con el sentimiento ecuatoriano, Carlos Mejía y su estilo original. Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, no te me vas. Pase lo que pase, digan lo que digan, me perteneces, esa es la verdad. Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mime, déjate besar. Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, 10 minutos más. Y los mejores éxitos del Ecuador, para todo mi lindo público, en la costa, sierra, oriente y región insular. Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mime, déjate besar. Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, 10 minutos más. Quédate un minuto, 10 minutos más. Quédate un minuto, 10 minutos más. Carlos, hasta el momento podemos ver que eres multifacético, interpreta rocola, lo que es Paseíto. Tal vez, ¿tienes alguna bomba o planeas posteriormente grabarlo? Bueno, pues... esa es una sorpresa que la tenemos preparado y gracias por la pregunta. Pues estamos haciendo Ahorita estamos también programando hacer unos dos temas inéditos, escritos. Un tema que vamos a hacer en el estilo de bomba. Estamos viendo si lo hacemos con el señor Dinginier, que es el que trabaja con Proyecto Coraza, que estamos viendo si es que hacemos el tema, se llama Macho Alfa, que vamos a hacerle la bomba con Tribal. Y sí, pues estamos pensando en hacer la bomba, ya que como, sí, en verdad, canto de todo género, canto lo que es rocolas, baladas, rancheras, y algunas dos veces me ha tocado cantar vallenatos, ya que me han pedido en algunos eventos. Carlos, aparte de músico, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues, a lo único que me dedico es a la música. Tengo mi grupo de mariachis, tengo lo que es mi persona con acompañamiento musical para lo que es rocola, pasillos, y también tengo el dúo Qué Bonito Amor junto con mi esposa, que es el primer dúo mexicano en el Ecuador, el cual lo estamos haciendo a conocer y estamos ya sacando el primer disco. Hasta ahorita estamos con el quinto tema y es un CD que vamos a lanzarlo con 8 temas. ¿Cuántos volúmenes tienes hasta la actualidad como solista? Bueno, en la actualidad tengo un volumen con 10 temas y el otro volumen que estamos yendo a promocionarlo, que justamente sale con el tema Corazón Infiel, y estamos viéndolo si es que ya sale con el otro tema, un otro volumen de 8 discos, de 8 canciones, la cual están hasta el momento están grabadas 4. Carlos, tú cantas desde muy pequeño, pero ¿quién fue la persona que marcó tu vida para que hagas tu vida la música? Bueno, pues siempre me crié en la música, siempre estuve en la música. Mi abuelo era guitarrista de un trío y mi madre es cantante desde niña. Entonces yo nací y ya desde la cuna, pues mi madre me llevaba a los eventos que ella cantaba en ese entonces, en Radio Tarqui, en el Coliseo Julio César Hidalgo. Y pues mi madre ganó concursos ahí en Radio Tarqui y pues yo ya desde muy pequeño estuve pues con ella. Carlos, cambiando un poco de tema, recientemente igualmente conformaste un proyecto musical en homenaje a Quito. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, pues una noche estaba acostado viendo la televisión y pues se me vino una idea. Que todo el mundo, todos los artistas, todos los productores hacen homenaje, hacen para los carnavales. Entonces me vino a hacer un proyecto llamado Homenaje a Quito 2017 con varios amigos artistas, a los cuales los considero amigos, y también quise hacerlo para que conozca el Ecuador, de que no solo hay los mismos artistas que se conocen, también habemos muchos artistas más. Somos muchos los artistas que no somos tan nombrados, no somos de renombre, pero tenemos talento, y les invité a ellos, y gracias a varios apoyos, como tuve apoyo del maestro Cheo Santamaría, el mago de la consola, con el cual nos ayudó pues con el estudio de grabación, y de ahí tuve el apoyo de un amigo que se llama Javier Monteros, que es de la producción audiovisual Lente Urbano, a la cual nos auspició igual el video, y pues para mí fue un sueño hecho realidad. Realmente, el día en que yo acabé mi proyecto, la productora me presentó, realmente soy bien sentimental y se me fueron las lágrimas cuando lo vi. Realmente se me fueron las lágrimas y creo que a mí, desde mi punto de vista, creo que hice lo que pude y lo veo que hoy está teniendo éxito y veo que también hay varias productoras que hoy recién están queriéndonos copiar la idea, pero es bueno que la gente haga un homenaje a su ciudad. ¿Cómo este homenaje, que es tu primer proyecto y tuvo gran éxito, piensas tal vez hacer algún otro homenaje en otra fecha especial, el este año o el siguiente año? ¿Algo en mente? Bueno, pues este año teníamos pensado hacer un tema igual en paseíto de Navidad, fusionado con el fin de año. Estamos viéndolo si es que lo hacemos, estamos viendo si es que nos alcanza el tiempo. Si no, pues igual queremos hacer un homenaje, bueno, un proyecto a los carnavales, pero igual algo diferente, algo que, igual como este proyecto que lo hice, me gustan hacer las cosas innovadoras, me gusta hacer otro tipo de cosas. Y e igual invitando a mis amigos a grandes voces como las que están en el homenaje a Quito. E invítanos a escuchar este nuevo tema, que con este tema terminamos la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. Bueno, pues, esperando que sea del agrado de todo el público que nos esté escuchando. Lo pueden también ver en redes sociales como Homenaje a Quito 2017. Y les invito porque, como siempre digo, el éxito no es del artista, sino el éxito lo hace el público. Tiene un sol grande y las noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. ¡Que viva Quito! Chico Quito mío,

importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. Para mí lo mismo me da que me quieran o que me odien, porque yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer. Cuando estemos en el altar, ellos tendrán que resignarse. Y si a mí odio me han tenido, luego yo seré el más querido. Regresamos, amigas y amigos, con Entre Cuerdas y Tambores, y esta noche nos encontramos junto a Carlos Mejía. Carlos, seguimos contigo. Cuéntanos un poco más de tu larga trayectoria musical. Pues bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en varias estaciones radiales, en varios escenarios que hemos compartido con grandes artistas, y ha sido una experiencia muy bonita en estos 5 años. He hecho buenos amigos y he conocido buenos compañeros. En el bloque anterior estuvimos comentando sobre el homenaje a Quito. ¿Alguna anécdota de la grabación de este video? ¿En cuántos días se hizo? La grabación del tema se hizo en una semana, el video. ¿Y el audio sí fue en un día completo de trabajo o varios días? El audio fue dividido. Primero se hizo lo que es el MIDI, la sincronización. Posterior a eso se hizo el coger el tono de las voces de todos los intérpretes. Después de eso ya se hizo poner las voces a los aproximadamente 12 artistas que estamos ahí. En otro día se hizo poner la animación y en otro día se hizo poner lo que es la instrumentación. como estuvimos hablando, eres un artista multifacético. Vamos con el paseíto, ¿Avecilla o Apasionadamente? Apasionadamente estaría muy bien. Y para que lo goce todo mi Ecuador querido, y también para los que están haciendo patria fuera de mi Ecuador, para que lo recuerden. Rico. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tus recuerdos me están consumiendo y tú te alejas de mi predecí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi ciega pasión, serías de mi alma el más lindo tesoro, serías la dueña de mi corazón. Serías de mi alma el más lindo tesoro, serías la reina de mi corazón. Si correspondes amorosamente que tu cariño sea solo de mí, te juraré mi amor sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Y los mejores éxitos del Ecuador en la voz de Carlos Mejía y su estilo original. Programa radial. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tus recuerdos me están consumiendo y tú te alejas de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi ciega pasión, serías de mi alma el más lindo tesoro, serías la dueña de mi corazón. Serías de mi alma el más lindo tesoro, serías la dueña de mi corazón. Si correspondes amorosamente que tu cariño sea solo de mí, te juraré sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma, que tus recuerdos serán realidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Y para que lo sigan gozando con lo mejor de la música ecuatoriana. Lo que te digo me sale del alma, que tus tristezas serán realidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Y con Carlos Mejía y su estilo original, para que lo gocen. Y como tú lo dijiste, Carlos y su estilo original, ¿quién te ayudó en la elección de este seudónimo o lo elegiste tú? Sí, hubo algunos seudónimos. Pues bueno, con el que primero me presentaban era como Carlos Mejía, el papi de las nenas. Pues bueno, era un seudónimo realmente que vino desde mucho tiempo atrás. Pero bueno, en la grabación de mi primer sencillo, que lo hicimos y justamente estaba mi esposa, estaba el señor Armando Candel Heredia, y entre los dos, más la persona que me hizo la producción, que fue el señor William Campoverde, entre los tres se pusieron a pensar y me dijeron que no les gustaba el seudónimo, que eso estaba bien como para bromear o algo así. Y pues de ahí mi esposa y los dos señores locutores me comenzaron a ver, me comenzaron a escuchar, y pues el señor Armando Candel Heredia junto a mi esposa le dijo que no tengo, tengo otro estilo, no tengo el estilo que con el que cantan todos los artistas que interpretan la música conocida como chicha. Entonces, desde ese momento mi esposa se puso a pensar ahí, y en ese momento en la radio para grabar mi eslogan fue que ellos escogieron Carlos Mejía y su estilo original, que fue ya hace 3 años. Carlos tiene un estilo único. Cada artista tiene diferentes anécdotas, lo que sea en viajes, en los escenarios. ¿La anécdota que más recuerdas? Bueno, pues así es, cada artista tiene su estilo, tiene su público. Y cada uno, bueno, como yo les digo a mis artistas con los que yo comparto, les digo, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, y cada uno tenemos nuestro público. Y pues la anécdota que más recuerdo, que fue justamente en fiestas de Quito, que me sacaron realmente, fui a visitar a un familiar de mi esposa, y habían estado haciendo en el estadio de Ayacucho, han estado haciendo las fiestas de Quito, y se presentaba María de los Ángeles, Sangre Caliente, y me dijeron que cante, a lo cual les dije que realmente estaba yéndoles de visita, que no tenía nada preparado, incluso no estaba con la vestimenta adecuada. Pero bueno, vino el presidente del barrio también y me dijo, Carlos, regálanos unos temas. Y como digo siempre, yo pues me gusta compartir con la gente, con el público que aprecia lo que hago. Entonces me subí al escenario tal como estaba. Estaba con un jean y una camisa que realmente no se prestaba para el evento, pero bueno, subimos. Conocí un gran amigo que hasta ahora nos llevamos, un animador, el Loco Pablo, el cual me presentó como un gran artista. Realmente fue una presentación única que hasta ahora la recuerdo. Y el público me recibió con grandes aplausos y todo. Bueno, comencé a animar, comencé a cantar, y mi esposa, siempre en mi carro ando a llevar discos, afiches para la gente que por ahí me reconoce y me pide algún regalo o algo, y siempre les obsequio mis discos, mis pósters. Y pues estaba lanzando los pósters desde el escenario, y había una persona con un carrito de bebé, y la segunda vez que lancé el póster cayó dentro del carrito, y esta persona me quedó viendo y comenzó a calmar al niño, le durmió, canté 2 canciones más, y volví a lanzar otro póster, y le volví a dar otra vez dentro del carrito. Entonces fue la experiencia, la anécdota más grande que me llevo hasta ahora y siempre la recuerdo. Carlos, desde el momento prácticamente lo que te gusta hacer es recabar la música ecuatoriana, pero a tu ritmo, a tu estilo original. ¿Te parece si vamos con la canción Allá te esperaré? Ah, claro, con mucho gusto. Es una canción que me encanta porque justamente la interpreté en el entierro de mi abuelo, en el velorio. Fueron unos momentos muy tristes, pero igual le dediqué a un amigo que recién partió, y es también el cual va inspirado a mi siguiente tema inédito que voy a hacerlo. Va inspirado en él, y pues esta canción es muy bonita. En su mirar, color, color, no sufras más por mí, que ya te esperaré para besarte más. Como te vestí a ti, con fiebre y con pasión. Allá en la nube azul podremos más cumplir un alma entre los dos. Sentimiento ecuatoriano, te canta Carlos Mejía y su estilo original. Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volveré. Ya te esperaré para besarte más, como te besé a ti, con fiebre y con pasión. Allá en la nube azul podremos más cumplir un alma entre los dos. Como el tiempo es corto en Entre Cuerdas y Tambores, esta fue la penúltima canción que estuvimos escuchando junto a Carlos Mejía. Antes de terminar Entre Cuerdas y Tambores, queremos entregarte un pequeño homenaje, Carlos, de parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Entre Cuerdas y Tambores. Muchas gracias. Para mí un gusto, una sorpresa, pues, y muchas gracias. Un pequeño homenaje por tu trayectoria musical y por apoyar lo que es la música ecuatoriana. Te deseamos muchos de éxitos, que sigas cosechando más canciones, que tu público siga escuchando tu voz y esperamos próximamente tenerte aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y cada vez que me inviten pues estaré con todo gusto aquí. Muchas gracias. ¿Contactos, Carlos? Bueno, los contactos para que nos ubiquen en Facebook estamos como Carlos Mejía Cantante, la página oficial como Carlos Mejía y su estilo original. Y también a la oficina, al 512-8989, al número Movistar 0983-458542 y al, claro, al 0988-1412-28. Bueno, amigas y amigos, y hasta aquí llegamos con Entre Cuerdas y Tambores. Usted estuvo junto a Jordi Minango y esta noche nos acompañó Carlos Mejía. Entre Cuerdas y Tambores, escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiocce.com. También nos puede encontrar en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. Carlos, ¿te parece si nos despedimos con una última canción, que lo es Avecilla? Con todo gusto, para que lo disfruten. Y para que los sigan gozando y los mejores éxitos del Ecuador, en la voz de Carlos Mejía y su estilo original. ¡Ay, Avecilla! Adelante, vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de un árbol. No me dejes sencilla. Agobiaré por la tristeza. No me dejes, avecilla. Agobiaré por la tristeza. Pósate sobre mi pecho o sobre mis alas puestas. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Serás el agua más pura y la semilla más fresca. Y recuerda, entre cuerdas y tambores, te trae a los mejores talentos del Ecuador. Estoy allá en casita, las palmas arriba, zapateadito. No me dejes, avecilla. Agobiaré por la tristeza. No me dejes, avecilla. Pásate sobre mi pecho o sobre mis alas fuera. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Serás el agua más pura y la semilla más fresca. Muchas gracias. Y con esta canción nos despedimos de Entre Cuerdas y Tambores. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Y el alma de dolor.